país, fresquita esta mañana aquí en la ciudad de San Pedro. Y bueno, tal como le habíamos anticipado, es un verdadero honor para nosotros tener aquí en el aire de La Correntada, en esta primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, la posibilidad de hablar con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que tan amablemente nos va a atender en esta mañana. Ministro, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, la verdad que un placer poder conversar con usted en el marco de esta situación tan excepcional que estamos atravesando y que obviamente venimos siguiendo de cerca aquí en la radio. Nosotros somos integrantes también del Foro Argentino de Radios Comunitarias, así que eso implica que tengamos contenidos educativos todos los días para todos los niveles. Y pensaba con toda esta situación, ¿no? ¿Cuáles fueron los desafíos que usted encontró o cuáles fueron los desafíos que quizás pueda destacar en el marco de esta cuestión de tener las clases suspendidas, las clases presenciales, digo, ¿no? Porque hay una continuidad pedagógica, pero ¿cuáles definirían como los principales desafíos? Bueno, primero agradecerles el compromiso de acompañarnos, de conseguimos educando y poder llevar una radio clase a todos los hogares. Y la verdad que para nosotros el principal desafío en un marco de una pandemia es contener la profundización de la desigualdad. Porque la Argentina, la humanidad va a ser más desigual una vez que termine esta pandemia en el corto plazo. También nos va a definir como sociedad la implementación de las políticas públicas necesarias para disminuir el impacto de esa desigualdad y acelerar los procesos de recuperación. Nuestra agenda cambió de manera sustantiva a partir de la pandemia, pero no su finalidad central, que es que la escuela sea la principal institución de ruptura de la desigualdad, no la única. Y hoy el desafío se nos presenta en esta Argentina atravesada por la desigualdad, cómo garantizamos esa continuidad pedagógica con mucho compromiso de los maestros, las maestras y los profesores, y el despliegue de todas las políticas públicas que permitan cumplir esa finalidad. Claro, porque digo, en esta cuestión de la desigualdad, obviamente los docentes, este rol que han tenido tan importante en poder, además adquirir un montón de herramientas tecnológicas que, bueno, que muchos de ellos quizás no estaban manejando porque no había necesidad, y también el desafío que implica para toda la familia acompañar a los alumnos, las alumnas, en esta continuidad pedagógica también, para poder tratar de llegar a buen puerto, ¿no? Porque también ese es un desafío enorme. No, por supuesto, la clave está en cabeza de los maestros y maestras, su enorme compromiso en esa Argentina tan desigual, que en la dimensión educativa la desigualdad tiene distintas facetas, no solo la socioeconómica, sino la vinculada al acceso a la tecnología, al propio capital educativo de los adultos del hogar para poder acompañar a los más pequeños. Y después en la realidad más diversa de cada hogar, ¿no? No es lo mismo un hogar con un solo hijo que un hogar con cuatro hijos, ¿no? E hijas, en lo que se relaciona a la atención y acompañamiento que se le puede dar individualmente a cada niño y a cada niña. El trabajo en el aula es muy distinto porque el docente, cuando está de manera presencial, puede abordar esas desigualdades que no desaparecen, pero con el compromiso del trabajo pedagógico se logran disminuir, ¿no? Y el docente despliega no solo una estrategia colectiva, sino una estrategia también particular para la realidad de las trayectorias, del momento que atraviesa cada niño y cada niña. Eso en el hogar se vuelve una realidad mucho más individual al seno de cada familia. Y es ahí donde tenemos un enorme compromiso de sostener esta realidad de acompañamiento, siendo conscientes que cuando volvamos a nuestras aulas físicamente vamos a estar frente a aulas mucho más heterogéneas, ¿no? En todos los niveles sociales. Vamos a tener aulas donde va a haber mayor distancia entre los niños en lo que ha sido el proceso de aprendizaje en el marco de la pandemia. Claro, pensaba, ¿no?, en esta cuestión de todas las alternativas, bueno, los contenidos educativos que estamos compartiendo también a partir de Seguimos Educando aquí en la radio y en otros muchísimos medios de todo el país, la entrega de millones de cuadernillos educativos, la plataforma web, el acuerdo con las compañías de celulares, digo, todas alternativas para intentar equilibrar, si se quiere, esta desigualdad. Pero pensaba cuán importante hubiese sido una continuidad de un plan, y esto se lo pregunto a usted porque es, puede puede ser una opinión, pero el programa Conectar Igualdad, que del que tanto se ha criticado tan profundamente y que en los últimos años había discontinuado durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri, y le pregunto si esto, cómo ustedes analizan cómo se puede revertir o si hay alguna posibilidad de revertir esta situación o si no ha tenido quizás una incidencia, no sé cómo lo evalúan. No, para nosotros lo que ha sido el plan de Conectar Igualdad es una emblema, no para nuestro país, sino para América Latina, ¿no? La distribución de 5.300.000 computadoras, que no solo eran computadoras en los hogares, sino eran computadoras que, perdón, no solo en la escuela, eran computadoras que viajaban al hogar, claro, ¿no? Y eso se generaba en muchos sectores populares, trabajadores, en la primera y muchas veces única computadora, ¿no? Y eso generaba un impacto también en la familia. Y haber discontinuado ese programa, fue reemplazado por un programa de gabinetes en las aulas, donde la computadora se usaba, tenía mucha menos presencia en todo el trabajo pedagógico, y obviamente hubo una reducción muy marcada en la distribución de computadoras, ¿no? De ese 5.300.000, en la gestión de Cristina Kirchner se bajaron 800.000 computadoras, la cantidad de distribución en la gestión de Mauricio Macri. No, distinto hubiese sido la realidad de haber avanzado en sostener el plan de Conectar Igualdad, que inclusive en aquellos hogares donde hay computadora y no hay quizás conectividad, las computadoras se les puede cargar información, recursos pedagógicos, para que los tengan los niños, los adolescentes, y pueda mejorarse todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro, porque muchas de las críticas que se hacían al programa Conectar Igualdad tenían que ver, por un lado, la accesibilidad en las escuelas, que muchas escuelas estaban sin internet, y bueno, en este contexto hubiese sido claramente la situación de cada una de las casas. Pero lo cierto es que siempre los planes pueden ser mejorables. Ahora, lo que acá uno puede cuestionar es justamente que en vez de mejorar se haya quitado lo que ya se había avanzado, ¿no? No, por supuesto, y hay continuidad de las políticas públicas. Digo, ¿se avanzó en la gestión de Mauricio Macri en la conectividad de las escuelas? Sí, porque se va construyendo sobre lo que hizo el gobierno anterior. Claro. Porque para llegar a una escuela no solo se vincula a la infraestructura de la propia escuela, sino el despliegue de la propia fibra óptica para poder llegar a todos los lugares de la Argentina. Digo, es un proceso de acumulación tecnológica, y la verdad que haber suspendido ese programa es un enorme retroceso. Nosotros estamos remarcando en este momento, y creemos que inclusive la realidad de la pandemia le hace tomar conciencia a toda la dirigencia política de la centralidad del acceso a la tecnología en el campo de la educación. Más allá que la tecnología es una herramienta, ¿no? La virtualización es una herramienta central, no resuelve la realidad de desigualdad, pero puede ser un aliado para disminuirla, y en eso estamos trabajando. Bueno, hablamos de los desafíos de estas circunstancias, y obviamente la pregunta que se hacen, imagino que debe ser la pregunta que le hacen por millones de veces, es ¿cuándo estaríamos o cuándo se prevé que podríamos estar en condiciones de retornar a las aulas? Bueno, cuando la salud lo permita. Eso genera una incertidumbre en cuanto al tiempo, pero la certeza que lo que va a terminar de disponer la decisión es la realidad epidemiológica. Le queremos llevar en ese sentido tranquilidad a toda nuestra comunidad educativa, que cuando volvamos a las aulas es porque no va a haber un riesgo sustantivo, no es que va a desaparecer el coronavirus, vamos a tener que convivir, algunos dicen por el próximo año, con el coronavirus, lo que va a llevarnos como sistema educativo, no solo a preguntarnos cuándo, sino también cómo vamos a volver a las aulas. Esa era la otra pregunta, claro. Sí, no es que vamos a volver como si estuviésemos en marzo de este año. Vamos a tener que desplegar distintas medidas para disminuir las posibilidades de contagio. Realmente no volvamos todos los días. Vamos a poner el foco en los que están terminando nivel o empezando en la escuela. Son cuestiones que venimos trabajando desde dos dimensiones, la dimensión pedagógica, que es tan importante, pero también la dimensión epidemiológica, ¿no? ¿Qué medidas vamos a tener que tomar en la diversidad de realidades de nuestras escuelas, de su infraestructura, para garantizar el regreso más seguro posible. Claro, porque bueno, ya había en muchas escuelas, el sistema educativo público, digamos, en muchas escuelas tiene una sobrepoblación dentro de las aulas. Y esta situación, en este contexto que vamos a necesitar el distanciamiento social, mantener otras medidas sanitarias, digamos, necesarias en este contexto, va a ser también una problemática que imagino que ya deben estar tratando de ver cómo se afronta, digamos, ¿no? Sí, tenemos un equipo que integra Diego Lombeck, que es un biólogo que al mismo tiempo dirige el Instituto Nacional de Educación Técnica, que nosotros lo convocamos para ocupar ese rol, y Carla Bisotti, la Secretaria de Acceso a la Salud, ¿no? Y hemos convocado distintos especialistas de las distintas áreas de los saberes, ¿no? Antropólogos, físicos, sanitaristas, educadores, para buscar los mejores caminos, generar los protocolos, obviamente en diálogo con cada una de las jurisdicciones educativas, y poniendo en valor también las experiencias de los países que vienen más adelantados que nosotros en cuanto a la realidad de la pandemia, principalmente los países del hemisferio norte, que yo vengo dialogando con muchos ministros y ministras. Ayer lo hice, por ejemplo, con la ministra de Noruega. El día lunes dialogamos con 13 ministros de América Latina y de España, y con ellos vamos tratando de aprender colectivamente de las medidas que cada uno de nuestros países adopta y del impacto que esas medidas van teniendo. Claro. Sí, nosotros tenemos, a mí no me gusta decir la ventaja, pero bueno, tenemos por ahí la posibilidad de tomar como referencia la situación, cómo las han ido resolviendo en otros países, ¿no? Que bueno, más allá de que después hay que adaptarla a nuestra realidad, que sí nos permite tener alguna referencia. No, por supuesto. Tenemos que ver los países de Europa que están regresando a las escuelas, ¿no?, en las próximas semanas, con mucha tensión social. Digo, no es que hay una tranquilidad todavía, digo, hay mucho temor lógico en nuestras sociedades, el impacto en estos países ha sido muy virulento, y a partir de cuándo y el cómo también íbamos a tener esa posibilidad de analizar el impacto epidemiológico de ese regreso a las escuelas para ponerlo en valor en lo que pasa la experiencia argentina, remarcando que recién transitamos, según nos dicen los especialistas, el 30-40% del desafío, claro, pero todavía el regreso no es próximo. Bien, tengo dos consultas puntuales. Por un lado, me preguntan si, bueno, obviamente en la adaptación de los docentes hay algunas cuestiones que por ahí, no sé si hay o no una bajada de algún tipo de contenido, o de cuál debería ser la manera de encarar las clases, teniendo en cuenta que los alumnos, las alumnas, como usted bien lo decía, hay una situación de desigualdad en cada una de las casas, y bueno, por ahí se piden, y algunas familias nos vienen diciendo, bueno, se pide demasiado, o se piden producciones que por ahí no están en el acceso posible de cada una de las realidades familiares. ¿Esto ustedes también lo contemplan? ¿Hay un diálogo con los sindicatos? ¿Cómo se está manejando esta situación de, bueno, hasta dónde, digamos, no? Porque, bueno, para no exponer a nadie una situación de no poder resolver una tarea, por ejemplo. Sí, tenemos el día viernes una reunión de la Comisión Técnica de Condiciones de Trabajo con las organizaciones sindicales. Los sindicatos integran el comité de seguimiento de nuestro programa Seguimos Educando. Lo conversamos, dialogamos, hemos generado resoluciones en el marco del Consejo Federal de Educación, donde están las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y ahí mi recomendación a las familias, en un momento de angustia generalizada, no solo frente a la pandemia, sino también la dimensión económica, laboral, social, es siempre dialogar con el maestro y la maestra, ¿no? Que ahí van a encontrar, en la inmensa mayoría de los casos, la comprensión de analizar la realidad particular de cada familia, ¿no? Y que se puedan rever muchas veces algunos requerimientos que una familia, por su situación particular, muy muy diferente una de otra. Digo, no es lo mismo el hogar con cuatro hijos que uno solo, o no es lo mismo el hogar donde la mamá está trabajando porque es enfermera, Y está en el marco de la pandemia mucho tiempo fuera de la casa, y está el padre solo tratando de acompañar a tres hijos, ¿no? Todos esos elementos que son muy particulares de cada hogar, hay que conversarlo con la maestra. Esa es nuestra recomendación. Bien, bueno, o sea que hay que también llegar a, a los acuerdos, ¿no? Esta cuestión de el diálogo como manera de sobrellevar también todas estas situaciones tan particulares, digo, porque si no es imposible. Claramente los docentes tienen que estar abiertos y poder recepcionar también las realidades distintas, que creo que hay un esfuerzo enorme por intentarlo. No, por supuesto, es imposible regular claro. La infinidad de posibilidades que se nos presentan en cada hogar. Yo todos los días dialogo con un maestro o una maestra de distintos puntos del país, ¿no? Para conocer en boca de ellos las experiencias, los avances positivos, las dificultades, lo que falta, qué respuesta da el Ministerio de Educación de la provincia, nuestro Ministerio de Educación, para ir mejorando. Y la verdad, lo que uno siempre observa es un enorme compromiso y despliegue de herramientas, de caminos por parte del docente para poder vincularse no solo con el estudiante, sino muchas veces con las familias, porque en muchas oportunidades el docente es una referencia que trasciende lo educativo y en un momento tan complejo de angustia acompaña y ayuda a las familias a procesar todas estas complejidades que tenemos frente a la pandemia. Totalmente. Bueno, y ya para ir finalizando, porque no le queremos robar más tiempo, pero consultarle, porque hay mucha consulta también respecto a, ¿es posible que, no sé, los chicos puedan perder el año, que haya, que este año, bueno, si no se puede volver a las aulas para los próximos meses, quizás después de las vacaciones de invierno, o cuando esto esté, digamos, posibilitado desde el punto de vista sanitario? Pero hay preocupación por esta cuestión de perder el año como algo como realmente lo más grave de la situación, y esto imagino que también debe ser algo que ustedes están contemplando en cómo se va a seguir esta situación. No, por supuesto, nuestra expectativa es volver a las clases cuando la salud lo permita. No se pierde el año, obviamente estamos en un momento absolutamente excepcional y en eso estamos trabajando no solo con las provincias sino también con los sindicatos y las principales referencias educativas de la Argentina para construir los profundos consensos para el camino que definamos. Un camino excepcional, un camino impensado, pero la realidad nos interpela a poder transitar este proceso, siendo conscientes que tenemos que poner en valor los 14 años de educación obligatoria. Pero la escuela no es este ciclo lectivo 2020 excepcional, ¿no? Empieza en sala de 4 y termina la educación obligatoria cuando se finaliza el secundario. Claro. Entonces ahí vamos a tener que reorganizar los ciclos lectivos, hacerlos dialogar entre sí, fortalecer el vínculo de este 2020 con el 2021, 2022, poner el foco en los que terminan nivel, principalmente los que terminan el secundario, pero el ciclo lectivo, por supuesto que no está perdido, por el enorme esfuerzo que están llevando adelante toda nuestra comunidad educativa en un momento de angustia y de priorización del cuidado de la vida y de la salud. Ministro, tengo muchísimos mensajes de docentes que están del otro lado con distintas alternativas y cosas que van pensando, les digo algunas cuestiones. Por ejemplo, me dicen, bueno, después de la pandemia, repensar la Conectar Igualdad, en dispositivos y datos libres, escuelas de jornada completa, posibilidad de extensión universitaria. Le voy contando así, a grosso modo, para hacerlo más rápidamente. También me están pidiendo la llegada de netbooks aquí en San Pedro, particularmente la secundaria 11, donde es una escuela orientada artes visuales que desarrolló el libro Soy Alexa, que cuenta la historia de una vecina de nuestra ciudad, una compañera trans que se incorporó este libro a la colección de la editorial Chirimbote, así que bueno, nos están pidiendo también si es posible, sobre todo teniendo en cuenta la orientación de la escuela, la llegada de netbooks, y le voy dejando estas inquietudes también para que las tenga, y me interesaría particularmente que si quiere brindarles un mensaje a los docentes que están del otro lado, docentes directivos, docentes jubilados, hay de todo un poquito escuchando del otro lado. No, para todos nuestros maestros, maestras, profesores, nuestro agradecimiento, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes que el esfuerzo de ellas y de ellos es lo que sostiene en un momento tan difícil, no solo la continuidad educativa, sino también poder transitar de una mejor manera esta pandemia, ¿no? Y la cuarentena, ¿no? Porque el trabajo de la escuela en el hogar, que es difícil, y mucho más difícil en esta situación, con el compromiso de ellos se hace más sencillo y más posible. Y que si nosotros podemos sacar, si se puede decir, algo positivo de esta situación tan difícil, tan extraordinaria y única, es el compromiso de ellos y la rejerarquización, con enorme justicia, del rol del maestro y la maestra. Y también de nuestra escuela. Y eso es un activo que tenemos que cuidar, y es un activo que va a permitir revalorizar nuestro sistema educativo y que la política no le dé la espalda, ¿no? Y que se construyan los consensos para poder lograr los procesos de inversión prioritaria en nuestra escuela, que eso se termina transformando no solo en infraestructura, en salario, en formación para nuestros maestros, sino también en computadoras, en la gratuidad, en el acceso. Son las cuestiones que nosotros estamos trabajando. Y a partir de esta realidad de la pandemia, para poner un ejemplo, hemos tomado la decisión y ya estamos trabajando hace varias semanas en una plataforma educativa para todo el país, con las provincias, ¿no? Que nuestro desafío es que sea de acceso gratuito en cuanto a la conectividad en todas sus dimensiones, ¿no? Y que eso nos permita resolver parte de la problemática que tienen nuestros maestros, ¿no? Que tienen que usar sus teléfonos para vincularse con los estudiantes, más allá que nuestro portal es de navegabilidad gratuita, también es de navegabilidad gratuita el portal de la provincia, porque lo gestionamos con el ENACOM frente a las empresas de telefonía. Digo, WhatsApp no es gratuito, Facebook no es gratuito, claro, ¿no? Entonces, la manera de resolverlo es generar una plataforma que pueda resolver todo lo relacionado al vínculo entre el estudiante y los maestros, y en eso estamos trabajando. Totalmente, pensaba que este desarrollo, por suerte, más allá de, para ver el lado positivo, digo, esto va a permitir, por ejemplo, para nuestra realidad sanpedrina, que para poder acceder a los estudios universitarios o de nivel superior, muchas veces la gente hay que irse afuera, ¿no? Estudiar otro lugar, esto que económicamente muchas veces es inviable. Y también es todo este desarrollo que se está haciendo en este momento, probablemente y ojalá sirva también como para esta situación, ¿no? Para permitir la educación también a distancia y con medios que sean gratuitos y aportados por el Estado, ojalá, es un deseo por lo menos. Por supuesto, esa es la salida de esta situación tan angustiante y compleja, implica mayor presencia del Estado, mayor presencia de las políticas públicas, y es nuestra obligación como responsable de las políticas educativas que la agenda educativa gane protagonismo en esa agenda de revitalización del Estado, y en eso estamos trabajando y en eso tenemos el acompañamiento del Presidente. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que ha sido un placer poder charlar con usted. Y bueno, tengo un montón de mensajes que después veré si los puedo hacer llegar para que supuesto, los pueda leer. Por favor, bueno, desde ya. Muchísimas gracias. Gracias. No, un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.